amanecer, la fiesta se está acabando. Hay que resolver, los gallos están cantando. El sancocho aquel que prometió la señora Luisa, no lo van a hacer y el pato está muriendo de risa. Esto es una lava, cámara, que yo no la acepto, no señor. A mí me cobraron pa' bailar un sancocho de pato. La fiesta se está acabando. Hay que resolver, los gallos están cantando. El sancocho aquel que prometió la señora Luisa, no lo van a hacer y el pato está muriendo de risa. Esto es una lava, cámara, que yo no la acepto, no señor. A mí me cobraron pa' bailar un sancocho de pato.